La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. En un lugar del Catatumbo, cerca a Tibú, una mañana cualquiera cinco animalitos hablaban. Decía la señora iguana desde un árbol muy alto: estoy cansada de vivir en lo sucio, no lo soporto, los turistas vienen y hacen lo que quieren. Pero al momento desde un árbol también muy alto responde el ágil y curioso mico: nosotros también debemos poner de nuestra parte, no solo son los turistas, también somos nosotros. ¿Por qué no hacemos nada para proteger este lugar? Pero muy enfadada responde la señorita Lora desde una rama muy pequeña: no me parece que esto sea culpa nuestra, nosotros no la ensuciamos, son los turistas y debemos tomar cartas en el asunto. E inmediatamente desde un árbol también muy alto responde el perezoso: ¡ay, qué pereza! Ya, dejen dormir, dejen de pelear, encontraremos una mejor solución. Y responde el señor búho también de un árbol muy alto: yo tengo mucha experiencia, así que no peleen y manos a la obra. Todos los animales bajaron de sus hábitats. A recoger, señora iguana. Y tú le ayudas, mico, a recoger botellas de vidrio y plástico. Por otro lado, la señorita loro, con su pico, recoge la basura más pequeña. Y el perezoso recoge las hojas. Y yo limpiaré nuestros lugares de dormir. Helado de limón para el tigre feroz, helado con arroz para el elefante, un helado gigante para toda la pandilla, un helado de vainilla. Y a continuación, tres animalitos te darán testip. No botar basura. Ra, ra, no lleves botella de vidrio. No tales árboles. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.